que la vida pase sobre ti, vive sobre ella, oh, qué bella, mira qué bella. Si supiera cuántas veces en mi sueño te tengo, en torno la noche y no duermo. Dejé que la vida pase sobre ti.